mi suerte. Tengo que visitar a Crucita para ver si cambia mi suerte. Oye, morenita bonita, cada minuto quiero verte. Oye, morenita bonita, cada minuto quiero verte. Aunque me halle lejos, Crucita, tu recuerdo llevo contigo. Aunque me halle lejos, Crucita, tu recuerdo llevo conmigo. No puedo olvidar buena vista mientras el delirio sea contigo. Nunca podré olvidar buena vista mientras el delirio sea contigo. Aunque me halle lejos, regresaré. Solo ver a Crucita, vuelvo otra vez. Aunque me halle lejos, regresaré. Solo ver a Crucita, vuelvo otra vez. El nombre de Crucita me hace volver de nuevo a buena vista. ¿Y qué voy a hacer? El nombre de Crucita me hace volver. Tengo que visitar a Crucita para ver si cambia mi suerte. Tengo que visitar a Crucita para ver si cambia mi suerte. Oye, morenita bonita, cada minuto quiero verte. Oye, morenita bonita, cada minuto quiero verte. Aunque me halle lejos, Crucita, tu recuerdo llevo contigo. Aunque me halle lejos, Crucita, tu recuerdo llevo conmigo. Morenita que quiero, es una morenita picante y unos ojitos negros bonitos. Y tiene una mirada elegante, la que a mí me vuelve loquito. Y tiene una mirada elegante, la que a mí me vuelve loquito. Cuando miro a Crucita no sé qué hacer, por eso a buena vista tengo que volver. Cuando miro a Crucita no sé qué hacer, por eso a buena vista tengo que volver. Ella tiene la culpa que yo esté así, sabiendo que me gusta y me hace sufrir. Ella tiene la culpa que yo esté así, sabiendo que me gusta y me hace sufrir.